Betty Davis. Prepárate para sintonizar el mejor rock del planeta. Lo transgresor y lo clásico. Lo simple y lo místico. Lo sutil. Y lo extremo. El bueno y el malo, los opuestos del rock. Buenas Molaina, tardes, gente. En Molaina está mi compañero con una compu que tiene, pero por demás es desmadrado. Lleno de gente el estudio. Está Vero, está ese, está mi amnesia, que cada vez está más fuerte. Así que yo los saludo a todos. Gran tarde de rock and roll con un elegido Rainbow, banda de rock and roll del año 70. Muy poderosa, con muchas influencias y por haber tenido músicos en Deep Purple. Arrancaste muy arriba para mi gusto. ¿Sí? Bueno, está bien. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos al bueno y el malo, los impuestos del rock. De menor a mayor. Venimos a la frecuencia entonces media. Sí, no sé qué decir, la verdad. Cuando hay nada que decir, hay que escuchar. Ponle música. ¿No? ¡Vamos! ¡Ponele media pila! ¡Vamos con rock and roll! Arranca el primer 3x1. Escúchate. Muchas sombras hay acá. Cuando te busco, tú estás. Cuando te encuentro, te estás.

Sábado, sí señor, hoy es sábado por fin, después de trabajar toda la semana, llega el sábado que es un día espectacular. Bueno, y hablando un poco de la revista Rolling Stone, como decíamos recién, hay unas cuantas noticias interesantes, pero se nos haría muy largo el programa. Además, como ustedes saben, es un programa de rock y no de noticias, pero queremos siempre comentarles noticias por ahí curiosas que nos parecen importantes en estos días. Y de fondo viene YouTube. ¿Y por qué viene YouTube? Porque hay una noticia muy loca, les recomiendo que se metan en Rolling Stone, que habla sobre Bono y su experiencia en Egipto y en Israel y en un montón de países donde estuvo. Y en Jerusalén parece que viajó el flaco, tuvo alguna experiencia religiosa y anduvo dibujando y haciendo algunos jeroglíficos. Bueno, hay que leerlo, ¿eh? Vamos a escuchar un poco de YouTube, del primer disco. Vamos. Sí, acá estamos de nuevo. Vena. Sí, van entrando de a poco, te digo, los chicos de flota, ¿eh? Van de a poco. Con los auriculares. Exacto. Todo lo tienen. ¿Ahora entró también? ¿Audio acá? Sí, como que no. Bueno, entró uno, después entra otro. Y, bueno, está Leandro. ¿Yo tengo que salir cuando entra el otro? Sí, no, hacemos una gran reunión. Joya. Bajista. ¿Puedo tocar esto mientras? Sí. Lo que pasa es que cuando vos. Pará. Antes de tocarlo, eso se golpea. Y él. Espacio publicitario. Inevitablemente dice eso. Entonces. Este es un solo de cuenco. ¿Eso es un fa sostenido? Sí. Medio pasado, Bien pasadito. Muy bueno. Ahí está, bueno. Vamos. Están llegando músicos al estudio de El Bueno y el Malo, los Opuestos del Rock. Tenemos un 3x1 potente. Dale. Me gustaría que ahora que está Lee acá, que lo presentemos y le rompemos la cabeza. Literalmente. Che, piña, no, yo soy re pasivo. No. Te vamos a aprender. Bueno, pero vamos a arrancar un poquito arriba. Dale, que se viene Rainbow, Se viene Rainbow. Pero antes, loco, prepárate para esta. Motorhead, Luli Luli. Yeah.

720-156, www.clubgráficoelbolsón.com.ar. Agua a todos. Agua fresca para la hora de la siesta. Agua de pozo para salpicarte un poco. Agua salada para la mañana. Agua en cucurucho para salpicarte mucho. ¡El agua a todos! ¡El agua a todos! La Asociación Al Agua a Todos los invita a participar. Clases de natación para niños a partir de los 3 años. Para adolescentes, adultos y tercera edad. Gimnasia para embarazadas. Rehabilitación. Pileta libre y recreativa. Espacios promocionales para instituciones y escuelas. Los días y horarios de inscripción son los lunes, miércoles y viernes de 19 a 21 horas. Podés nadar por teléfono al 4498-788. Asociación Al Agua a Todos. Comienza el 5 de marzo. Agua a todos. Fin de espacio publicitario. Hay rock de acá y rock de allá. Todos tienen algo para decir. Entrevista en El Bueno y el Malo. Vivo en la montaña, donde muere el sol, donde cae la noche. Reflejo, estamos con Espleta Elizabeth en el estudio. Con anteojos negros. Gente, che, bienvenida. Poner un segundo, ponételo a saber. Dale, dale que explota, Miguel. Somos el bueno y el malo acá. Mirá, rojo, rojo. Y aparte que hablas mejor, mirá como. Mirá, cambia, cambia. Che, loco, déjame escuchar el explota. Pijo, bueno. Déjame escuchar. ¿Cómo se llama este tema, chicos? ¿Dónde muere el sol? ¿Dónde muere el sol? Vamos. Donde cae la noche, nunca sale el sol. Vivo en la montaña, donde muere el sol. Donde cae la noche. Vivo en la montaña, donde muere el sol. Donde cae la noche, nunca sale el sol. Es el de los anteojos negros. Y eso que me dijeron que este tema es la balada del disco. Ajá. Así que imagínate lo que es el resto. ¿A dónde fue grabado, chicos? En El Juguete Rabioso, el estudio de Gordon Gelleri, un maestro. Aprovechamos para mandarle un abrazo grande. Un abrazo. Amigo. Qué grande. Excelente violero. Este tema ha tiene participado en el disco. Y justo en este tema también metió un solo. Lo escuchábamos recién, fue el que terminó recién. Sí, qué buenos arreglos, ¿no? Producción, sí, los arreglos. Vos, Leo, que tocabas bajo y percu. En este una percu, sí, tocó el bajo. Qué grande, bien ahí. Hay un invitado también que se escucha en un par de chapas de unas teclitas de Jonah, Kurfist. ¿Y cuánto tiempo? Sí. Metí una voz también en el estribillo. Ah, muy buenas voces al principio, sí, muy, sí, muy buen logrado. Bueno, sí, bueno. ¿Qué tiempo le llevó el grabado? ¿Cuántos días? ¿Cómo fue? No, grabado está hace... ¿Cuánto? ¿8 claro, meses? Claro, el grabado lo hicimos las bases en un día. Sí, pero no. hace mucho empezamos. Uh-huh. Y después noviembre. Metiéndole cosas, ir, volver, ir, no ir. Pablito Noir, jugador de Boca. Octubre, noviembre. No te ves el futbolero. Preparate, preparate para que te una. Llamamos al chavo. Sí, hay un Pablito Noir. Pablito Noir. Siempre tiene un jugador para decir. Sí, sí, vamos a ver ahora cuando saquemos al chavo Cardano. El Chavo Fox. No, mejor que Chavo Fox. Chavo Fox, ¿quién es el Chavo Fox? No, muero. ¿Quién es el Chavo Fox? Este es el Chavo Fox. Del 8. El Chavo Fox. Bien. ¿Sigue el mismo tema? No sé. Escuchá, escuchelo. Yo no lo escucho. ¿Ya estamos? Saltando, a ver, dale. Ahora llegó la verdad. A ver, Chavo, ¿nos estás escuchando? Acá estamos escuchando, amigos, desde Buenos Aires. ¿Cómo sí. andan todos? ¿Cómo andas, Chavito? ¿Qué haces, querido? ¿Cómo andás, Chavo, querido? Fernando, amigazo, ¿cómo está todo por ahí? Y bien, bien. Yo lo mío, como sabés, siempre es el rock and roll, la música y la, en lo posible, la buena vida. Pero muy poco le hago al deporte, ¿entendés? Entonces yo siempre me siento en falta con vos. Pero ahora... Usted tendría que darle más al deporte o en todo caso conseguirse alguien que le enseñe un poco por ahí. De eso le estoy hablando, querido Chavo. De eso le estoy hablando. Tengo acá un pollo. Sí. Impresionante. Acá tenemos un muchacho. Primero decirte, ahí veníamos escuchando el programa que está Explota Elizabeth, gran banda de rock and roll, presentando su nuevo material. Y hay algún amigo, Gaspar, amigo de la casa, que se agrandó. Me dijo, no, yo, Pablo Noir, y dice que sabe mucho de fútbol. Yo quiero que agarre y lo hagas pelota, así te digo. No, no. Yo te lo autorizo. Muchacho, acabo de escuchar la banda. Sí. Suena muy bien. Bien, gracias. Vamos. Me encanta el fútbol. Te hago una consulta. Chavo, sí. Gaspar sí, es mi nombre. Ah, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, un gusto enorme. Escuchame una cosa. Muy buena música, Gracias, loco, gracias. Escuchame, tengo una consulta. ¿Ganó River? ¿Termina 1-0 o no? Mira, ganó River. Bien. 1-0, quedó a un punto de Instituto. Lo que sí, algunos incidentes sobre el final, porque el técnico Instituto se lo quería morfar vivo, obviamente, al árbitro Amaglio, sí, porque sí. No le cobró un penal evidente a Instituto, no expulsó a... a un jugador de River que tenía que haber sido expulsado, y le expulsó a uno Instituto que estuvo mal expulsado. Así que todo eso lo volvió loco al técnico de Instituto. Poncio jugó gratis. Poncio jugó gratis, sí, exactamente. Muy bien. Pero no sé qué más. El señor sabe bastante de deportes o de fútbol nada más. No, me gusta, no sé nada, me gusta River, me gusta el fútbol, nada más que eso. Le gustaba el estoy fútbol. Sufriendo, estoy mirando más que nunca. Sí. Más que nunca miré tanto partido de River como ahora, ¿viste la cancha como ahora estaba? Ahora te gusta ascender, ¿eh? Antes te gustaba el tiquitaca, sí. Ahora te gusta ascender. ¿Viste, chavo, poner, viste la cancha? 70.000 personas. Le vamos a hacer una pregunta al señor, ya que es tan fanático de River. Dígame, ¿cuál fue el apodo del mejor equipo que tuvo River en su historia? La máquina. Sí, señor. ¡Vamos! ¿Qué me gané, chavo? ¿Qué me gané? No, falta. Pero algo. Pero una pregunta para ir a pegar de casualidad, chavo. Pero usted se piensa que con una sola pregunta va a ganar el premio mayor. Actualidad. Tengo 25 años. El premio mayor es comerse una trucha a la casa de mi amigo Nico. Que la ¡ay, tú, no, Nico! Bueno, girame a mi cuenta, chavo. Una carnita, por lo menos. Y bueno, si tu mujer cocina también, ¿qué crees que haga? Bien. Ahí está. Bueno, Palito Ortega. ¿Y? Es así. Chavo, bueno, sí. Nos vamos a conformar con esto, nada más, con esa prueba. La sabía yo, mi abuela sabe que la máquina. Bueno, pero yo tampoco lo quiero matar, ¿viste? Los muchachos tocan bien, a ver si todavía lo tengo que, se tiene que exiliar. No. Muy bien, chavo, la verdad que sos un grande, ¿eh? Chavo, pensé que estabas con nosotros, no importa, déjate. Tenés una banda acá que es fanática tuya, allá en la comarca. Entonces tengo que ir rápido para allá. ¿Se enteraron de la pelea que hubo en los Stones? No, ¿qué pasó? Ajá. Vamos, chavo. Estuvieron peleando con Mick Jagger. ¿Qué pasó, chavo? El chavo es el, con todo respeto a vos, chavo, sos el Lucho Avilés. ¿Del rock and roll? Del rock and roll. No, pero... a ver... Se sabe todo. Claro, no. Me falta respeto a mi amigo, ¿no? Lucho Avilés. ¿Qué pasó, chavo? ¿Qué pasó con los ¿Dónde Rolling? ¿Dónde está Gaspar? Pregúntele si sabe quién fue el máximo goleador de la historia de River, a ver. ¿La Bruna? Mío, ¿cuántos goles? No, nada. Bueno. Bueno, qué sé yo, capaz que lo sabía. No, ¿la Bruna fue? Sí, muy bien. ¡Vamos! Pero más difícil. Chao, una nueva la pregunta. Más difícil. Y pero si era algo más difícil, no lo vas a ver. Alguien preguntás quién fue el arquero del West Brown del 71 y él le preguntaba. Yo pasaría al ping-pong. A ver si se banca el ping-pong. Sí, no sé. ¿Cómo es el ping-pong? Hacemos una cosa, la semana que viene les cuento la pelea de Jagger con Coso. Vamos al ping-pong directamente. Vamos al ping-pong, ahí después a vincular a mi amigo. Señora de la mesa. Sí, soprano sin. ¿Qué pasó? Sin repetir, sin tartamudear. A ver. Hay gente con anteojos negros, acá me da. Empieza. Piloto Fórmula 1, Fernando Alonso. ¿De qué cuadro es? De River. No. ¿De qué cuadro es? Pero ¿cómo? ¿Es español? ¿Cómo así de River? Sí, nosotros somos un equipo mundialmente conocido. Hermoso, Pregúntale a Gaspar que sabe. Gaspar está hablando. Gaspar pregúntale a Gaspar, pregúntale. Gaspar. Del Barcelona. No, del Real Madrid, estuvo cerca. Ganó cerca. Real Madrid hoy, Vamos con el Rafael Nadal, a ver, ¿de qué cuadro es? Pero Rafael Nadal. Che, ¿vamos a hablar del disco? Sí, escuchame, chavo. Tira fruta. De Real Madrid. Sí, señor. Bueno, y la última, a ver si la sabe. La primera vez que aciertan uno. Es impresionante. ¿Cómo la Bruna? Acertamos la máquina. Bueno, esta es fácil. ¿De qué cuadro es Davina Bandián? Vamos. Davina Bandián de River. Muy bien. Listo, chavo, ya la verdad pensé bien, que iba a ser más así. Está bien, es un amigo. Gaspar es un amigo, está bien que le hagas un easy, como los juegos. Me dijiste que lo vas a ganar. Me dijiste en línea privada, hacelo ganar, que si no, no vienen más. Bueno, ahí está. Viste que sea amigo. Bueno, chavo, genial, che. La semana que viene, ¿no? Fernando, nos contactamos con vos y nos contás un poquito sobre los Stones y sobre... Y queremos más pute, más sí, pute no, de y cosas sobre que pasan. All Star Rock and Roll Band, que hablaste el otro día vos. Escúchame lo que prometo para la semana que viene. A ver. Rock and Roll All Star que tocan el lunes 23 en Geva. Tenemos la pelea de dos Stones. Tengo el grupo premiado en el Gran Salón de la Fama, pero el cantante de ese gran grupo no fue a recibir el premio, todos los quilombos que se armaron. Sí. Y además, lo insólito. Llamaron a un muerto para tocar en un recital. Se lo cuento toda la semana que viene. Mira, Chavo, hasta yo voy a venir. Acá sucede mucho. Bueno, gracias, Chavo. Chavo, querido, gracias. Un abrazo. Gente, músicos ahí espectaculares. Fernandito, Nico, de Buenos Aires, el Chavo para todos. Qué grande, Chavo. Chavo, seguí escuchando lo que se viene, que seguimos con Espírate Elizabeth. Espírate Elizabeth va en la soporte de Rainbow, ¿eh? No se lo pierda. Ahí va. Vamos. Rompecabezas sin forma se arman. Piezas que sirven pero que no encajan. ¿Qué zaraca querés que te pregunte? Carajo, mierda. Que no, demasiado esfuerzo. Escuchame, nosotros las cosas que preguntan ustedes, ¿viste? Esa lista que me dieron recién de preguntas, yo no puedo responder. Bueno, bueno, ese ping pong que me hacen hacer con el loco de Buenos Aires. El rojo no la podés decir al aire. Bien, yo hablé con el manager de ustedes y me dijeron, los muchachos están en la agenda de presentación del teaser, como lo llaman. Nosotros, nuevo disco. Como los queremos mucho, entonces, es una exclusiva esto, porque el disco está no está todavía en la calle, solo una exclusiva para que conozcan una especie de adelanto de lo que viene. No está editado nada todavía. Estamos ¿Qué es el teaser? Como para saber qué tenemos que hacer. Bueno. Después te explico por qué. Teaser. No es teaser, ¿eh? Teaser. Digo, teaser. Como... Están en el horno los muchachos con grandes novedades, no solo sobre sus temas, sobre muchas cosas de Plata Elizabeth, que no vamos a adelantar nada porque nos pidieron ellos, así que buenísimo. Sí, esperamos ansiosos. Está sonando tremendo. Esperamos ansiosamente, no sé, escucharlos muy pronto en algún escenario, porque realmente es una banda local, sí, con temas propios local, del hoyo y con gente del hoyo y del hoyo. Ahora están todos viendo del hoyo. No, ahora no, mira, este muchacho. Yo estoy a tres cuadras de acá, pero bueno. Vivía a tres cuadras. Y llegaste acá. ¿Para qué te trajo? ¿Para qué te trajo? ¿Para qué te trajo? Escúchame. Bueno, pero bueno, ponele. Es pausa de publicidad. Se va, explota. Se va a explotar. We'll be right back. Si bien en nuestro programa de rock and roll pusimos esta cortinita de chat, chat, porque a mi amigo Leandro le gusta el reggae. ¿Puedo hablar? Sí. Ah, bueno. Bien, siéntense. Está bien. Bueno, aparte nos dijeron que ustedes iban a querer escuchar Rainbow con nosotros. Sí. Aunque sea, escuchen. De acá no se van, ¿eh? Pónganse los auriculares, aunque sea para escucharla. ¿Para qué pongo llave? Ahí está. Bueno. Gente, un placer recibirlos. Gracias por invitarnos. Queremos novedades pronto, de ver cuándo tocan, cómo tocan, dónde tocan, con quién tocan y qué van a tocar. Bueno, muy agradecido con ustedes. La verdad que una banda muy querida en la comarca, así que bueno, ténganos al tanto, las puertas abiertas y... Y re cerradas, porque si la abrimos no se escucha nada. Muy atento, muy atento. No está con llave. ¿Vamos al elegido? Dale. Buscan al mejor. Todos se disputan al único. En el bueno y el malo también existe el elegido. La cabecita está mi amigo Gaspar Gandini con una alta base Rainbow con un Ron Jemmin Trio totalmente potente, afiladísimo. Después podemos hablar de cosas, historias, un poquito de Rainbow, pero bueno, chicos, bienvenidos. Esto es Rainbow, disfrutémoslo. Estamos hablando de cosas íntimas, pues. Claro, cosas íntimas, suena demasiado. Bueno, historia pública, la verdad. Impresionante como suena Rainbow. En este tema es muy parecido. No es muy parecido, o sea. Coincidimos en que Kiss fueron unos ladrones, porque esto vos lo escuchás y parece Kiss. Mira, sí, ponételo. Es verdad. Las voces, los cores, los gritos, pero eso. Subí un poquito de la casa, ¿se puede subir un toque? ¿La lengua también la sacaban? No. No. Ahí está, ahí tenés. Y esto es antes del 70, o sea. Bueno. Sí, pegadito 70, ¿no? Recordemos que el álbum cuando se va de Purple. Claro. Forma Rainbow por un capricho también, porque él quería hacer cosas que en Purple se sentía atado. ¿No? Ahí lo llama Dio y otro cosa también invitado Ozzy, después se lo lleva Roger Glover. Impresionante, la dupla Blackmore Dio, Cozy Powell en batería, batero, tremendo batero, harto batero. Pero bueno, escuchemos un poquito más de Rainbow, dale. Blanca tampoco, o sea, si uno escucha y analiza un poco Rainbow y bandas muy tradicionales en lo que fue a los comienzos del rock, te das cuenta que parece Rata Blanca, parece. Y está Blackmore, y está Blackmore, si está Blackmore, está Blackmore, está Giardino, y si está Ozzy, no debería decir Ozzy, tú Ozzy. Sí. Si está Dio, está Saul Blanche, o sea que. Claro. Es rata en algún sentido, ¿no? Como fue Kiss, es rata también, y la influencia de Purple y de esta banda que es terrible, que es Rainbow, y de un grande que se fue de la voz, ¿no? Como Ronnie Dio. Sí. Después vamos a hablar de eso también. A ver, pará. Y Dio merece su propio especial, su propio equipo. ¿Escuchamos un poco más? De acuerdo, mirá, como en la cara como un papel. Seguimos con Rainbow. ¡Dale, subí el volumen! Dale, no te calles. Bueno, como estamos escuchando de fondo Rainbow,

Bien, estamos leyendo acá de Dio, porque uno va haciendo el programa y va aprendiendo. Así decía Gaspar, ¿cómo saben de música? La verdad que no sabemos tanto, pero en realidad entre amigos y nosotros que investigamos un poquito, alguna noción que tenemos, el estado de ánimo también suma, y decimos, bueno, ¿qué sabemos de Dio? Y de Dio y de Raymond en general, que nos gusta, que hemos escuchado en alguna época, yo por lo menos, con amigos, sobre todo como El Gato, que por ahí está escuchando y demás, que es fanático de Raymond. Sí, temas como Holy Driver. Tal cual, y decimos, ¿qué hay de Dio? Y bueno, investigamos un poquito, y en realidad, cosas que sumamos, y cosas que leemos como esta, que dice que cuando Blackmore se saca de encima al cantante, entonces saca de encima al cantante, lo pasa a dejar a tocar el bajo, que después realmente se va a Glover, y pasa a cantar un amigo de él, que se llama Ronald James Padovana, conocido como Dio, y era amigo de él, y fíjate que los temas que los unieron a ellos como amigos eran la música clásica sobre todo, y también el ocultismo. Muy de moda en esa época, los famosos. Sí. Esto es antes de los 80, pero bueno, los tipos ya venían innovando con algo que después iba a ser furor. Tal cual, y entre los dos, grabando con algunos músicos que iban y venían, hicieron un nuevo disco, pero la historia es que no tenían banda para tocar, porque tantos que fueron y vinieron estaban como los dos solos. Pero bueno, sí, pero tiempo después sacan un discazo, ¿no? Unos monstruos tremendos, porque estamos hablando también de un Cozy Powell, un baterista que después fue sesionista. Exacto. No sé, con premios a nivel internacional, de drum no sé cuánto, no me acuerdo ahora cómo era. Tal cual. Los tenemos que llamar a Adrián, a tu amigo Adrián. Adrián, un fenómeno, estuvo en casa, cumple de Minera. Y Adrián fanático de Rainbow, y hoy tiene información y me agarró a mí en Talope, porque le digo, no, porque esto no lo escuchando, me dice, ahora escuchando. Sí, ¿cómo no escuchas? Mandó mensaje. Así que bueno, quizás en una segunda etapa hacemos el especial de Dio, porque Dio también tiene mucho como solista, y bueno, escuchemos un poquito más, Dale. Rainbow. Subile volumen, Michael. Escuchamos Since You Have Been Gone, y es el primer disco, el primer recital, y salieron con este tema a tocar y le rompieron la cabeza a todo el mundo. Es el primer tema que tocaron en vivo. El primer disco, el primer recital en vivo. Escuchá. Ahí va, escuchá. I get the same old dreams, Buenísima tu aplicación del primer tema, el tema era un pedo. Pero falta violencia. Dejate de joder. Violencia arriba. Vamos con un buen tema de Remo. Dale, amigo, dale, pisalo, dale. Sigue sonando Rainbow, y la verdad que Rainbow fue como un, decíamos así, como un recreo de Purple, como la hora del recreo. Nos imaginábamos a un Steve Harris adolescente, sí, con el bajo, siguiendo los temas. Y tantos otros, ¿no? Y hablábamos también de Barón Rojo. Bueno, de la misma manera que Nico McBrien, baterista de Iron Maiden, ha hablado excelentemente bien de Cozy Powell y bateristas que han estado de Ian Paice, de Deep Purple, como. Exacto. La verdad que lo que vemos de la historia de esta banda tan particular es que lo mejor es escucharla. Y podemos decir que tiene 8 discos grabados, unos cuantos recitales, aunque no tantos por los 8 discos que tienen, porque les costaba juntarse. Ellos se juntaban y hacían un disco, y de repente estaba Turner en la voz, estaba Glover, después venía Greg Smith, venía Doggy White, entonces un montón de músicos, Ronnie que iba y venía, Cozy Powell. John Lee Turner, qué cantante, John Lee Turner, por favor, que en esa época... Él ha cantado hasta con Yngwie Malmsteen, el sueco. Exacto. Alto Bielero. Pero bueno, estamos ya cerrando lo que fue nuestro programa con bandas en vivo. Nos visitó Explota Elizabeth. Se viene. Espacio publicitario. Y bueno, vamos. Saludos a todos. Bueno, este tema se llama No me importa porque lo perdí. ¡Qué buen nombre! Pero fue elegido como uno de los mejores temas para el cierre. Mirá la intro que tiene. Sí. Y bueno, esto fue lo bueno y el malo. Miguel, como siempre, excelente, muy gracias, buena Michael. Onda. La pasamos genial y buen fin de semana para todos. Yo me vuelvo al hoyo. Sí. Que siguen el festival por el Día del Planeta. Ah, qué bueno por ahí, ¿eh? Con audiovisuales y documentales en vivo en el auditorio. Y va a tocar Leo Pino, Zapada de Blues. Así que están todos invitados. Y bueno, Nico, un placer. Esto fue el bueno y el malo, los opuestos del rock. Sí. Cerramos con. No me acuerdo con qué. Chao. To get to his door, no chain of events. atractivo, querido. ¿Qué es el arte? Quiere decir la estructura molecular de la... Los sábados de 19 a 21, El Bueno y el Malo, desde El Bolsón, por Radio Goga, 103.5 MHz. Espacio Publicitario. En goga.fm. Vos programás.